pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión. Venimos ante ti, Jesús, Levante sus manos al cielo conmigo. Vamos a adorarle. Vamos a tomarnos un minuto solamente para adorarle. Que se escuchen voces de adoración en este lugar. Vamos a llenar este lugar con un sonido de adoración, con un sonido de gratitud. Yo sé que aquí hay gente que está agradecida por lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que Él va a hacer. Vamos, levante su voz. Yo sé que usted puede hacer mejor que eso. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti. Eres digno. Eres digno, Jesús. Te cantamos cantos de adoración, cantos de agradecimiento. Hermoso, eres bueno, quitaste nuestro dolor, quitaste toda tristeza y nos diste alegría, quitaste todo dolor, nos diste sanidad, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Esta tarde te cantamos canciones de amor. Cantamos a ti.